El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. El pueblo cuida al pueblo. Capítulo 3. Nos cuidamos, nos organizamos. Asamblea Territorial Cordillera y Asamblea Territorial de Playa Ancha. Bienvenidos, bienvenidas a este tercer capítulo de nuestro programa El Pueblo Cuida al Pueblo. En este capítulo titulado Nos Cuidamos, Nos Organizamos, contamos con la participación de representantes de la Asamblea de Cordillera y representantes de la Asamblea de Playa Ancha, que nos van a estar contando cómo ha sido volver a organizarse en tiempos de pandemia. Vamos a comenzar con la Asamblea de Cordillera, que nos va a contar un poco de su experiencia y las dificultades y todo lo que han ido haciendo en este momento. Hola compañeros, compañeras. Primero que todo, esperamos que estén muy bien en el contexto de pandemia, que todos los vecinos y vecinas que vayan a escuchar el programa estén tomando las medidas de autocuidado que son necesarias en este lamentable contexto en el que nos encontramos. Dicho eso, como Asamblea Cordillera, al igual que la mayoría de las asambleas de acá de Valparaíso, nos hemos estado reuniendo desde octubre. Y debemos decir que comenzamos en octubre con gran masividad, con, yo diría fácil, más de 70, 80 vecinos y vecinas que participaban activamente. Tuvimos menor convocatoria en el verano por distintas razones, y bueno, ya entrado marzo nos pilló el contexto en torno al cual vamos a conversar, del coronavirus. Como asamblea nos fue bastante difícil rearticularnos en este contexto, comprendiendo de que es bien heterogénea la asamblea. Tenemos jóvenes, pero también tenemos adultos mayores, con los cuales nos cuesta mucho coordinar este tipo de dinámicas, que son videollamadas, qué sé yo, para poder organizarnos. Lo primero que veíamos era cómo poder, en este contexto, satisfacer las necesidades básicas de nuestra comunidad, y en perspectiva veíamos distintas modalidades, por ejemplo, el tema de las canastas solidarias, qué sé yo. Pero debemos decir que nos costó en principio por lo que planteaba antes, por el tema del cómo articularnos sin vernos presencialmente. Entonces, en ese contexto, un grupo de compañeros y compañeras de la asamblea nos reunimos y empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer. Y es ahí donde surge como idea colectiva el hacer panamasado para poder repartir a los vecinos y vecinas de tercera edad, que son los que están más golpeados, particularmente acá en el cerro, sobre todo desde Camino Cintura hacia arriba, donde las condiciones socioeconómicas son mucho más complejas, el desempleo es alto, todos y todas sabemos el tema de las pensiones acá en Chile, que son miserables y son de hambre, que condenan a nuestro pueblo a vivir al margen de la dignidad. Y ese concepto yo creo que es clave, al margen de la dignidad, cómo nosotros como vecinos y vecinas activamos espacios de dignidad, de dignificación, y consideramos que en esta lógica una pequeña acción en principio podía incentivar a reactivar estos espacios de dignidad, en que todos los vecinos y vecinas que quisiéramos y que pudiéramos organizáramos en torno a la producción de pan amasado y poder no solamente entregar el pan solidariamente, sino que tener pequeños espacios de conversación, de diálogo con la comunidad, para que, en este caso, la gente de tercera edad no se sienta tan abandonada. Aquí voy a dejar a la Caro para que especifique un poquito más las acciones de acá del Cerro, sí, como Asamblea Cordillera. Sí, porque como uno de los desafíos era justamente la activación también de la Asamblea. Yo creo que la actividad que hicimos del PAN durante la semana pasada nos sirvió para articularnos de a poco en dos ejes, uno que tiene que ver con la entrega de pan, alimento, y lo otro que tiene relación con encontrarnos entre los vecinos y vecinas, sobre todo frente al temor de no salir a las calles, y también relacionado como que si no hay activación, hay que intentarlo de alguna manera, por más que esté sucediendo lo que está sucediendo. Entonces también eso nos prepara para lo que viene posteriormente, que igual nadie sabe muy bien qué va a pasar, pero al menos que estemos organizados y también en confianza entre nosotros. Por más que haya como una baja, finalmente como que no es derrotista, sino que es un llamado a articularnos, y son pequeños gestos, actos, en este caso lo del PAN, y que resultó súper bien y lo vamos a seguir replicando. Eso en contraposición, que digan, paralelo a de a intentar organizarnos de manera eficiente para poder articular como un apoyo de comprar juntos, más solidariamente, estamos viendo ejemplos también, pero en eso estamos, en el sentido de que el coronavirus, que la pandemia, como queramos llamarlo, no nos ha inmovilizado, no nos ha inmovilizado, nos ha mantenido activos. Claro, no, es súper emotivo o súper hermoso, por lo menos, el hecho de que a estos espacios lo hayan designado como espacios de la dignidad, o más que hermoso, es resignificativo, esa es la palabra, en verdad, que volver a apropiarse de los espacios que tenemos como habitantes de un territorio y poder hacer partícipes a todos de esa instancia. Y en ese sentido, yo les quería preguntar cómo fue esa forma en que se articularon, cómo llegaron un poco a organizarse y cómo fue que nace la idea de hacer el PAN, por qué llegan a eso más que nada. Muy brevemente, en mi caso particular, desde chico vengo haciendo pan amasado, desde los 14 años, y no por una cuestión antojadiza, sino que vengo de una familia de origen popular y nos organizábamos como familia para poder apoyar a mi hermano, que fue el primero de nuestra familia que entró a la universidad. Entonces, una cuestión que tiene una historia de por sí solidaria. Entonces, esa experiencia, con un conjunto de compañeros y compañeras de acá de la asamblea, la intentamos sacar adelante por varios sentidos, pero yo creo que el más importante es que el pan en este caso es una cuestión de consumo diario en nuestras comunidades. Ya tenemos el desayuno, la once, muchas familias también al almuerzo. Entonces es una cuestión que al menos necesita lucas y media o dos lucas todos los días. Y con este pequeño gesto quisimos, como decía adelante, poder aportar no solamente en el tema económico, sino que, como decía también, en el carácter solidario y con el acompañamiento a los vecinos y vecinas de tercera edad, pero también apropiarnos del territorio. ¿Apropiarnos del territorio en qué sentido? En que como comunidad, como Cerro Cordillera, tenemos la capacidad organizativa para poder impulsar desde pequeñas acciones a acciones más grandes. Entonces, el PAN, claro, es una acción para satisfacer una necesidad básica de los vecinos y vecinas, pero también es un impulso y un aliento en este contexto donde todos, de uno u otro modo, estamos más alejados, pero aún así podemos apropiarnos del territorio, como decía adelante. Por ejemplo, la semana pasada recibimos donaciones, esta acción es solamente con donaciones de los vecinos y vecinas, recibimos de donación 20 kilos de harina, con eso nos salieron 280 panes. Ya para mañana tenemos 30 kilos de harina, quizás salga más, y vamos a tener cerca de 400 panes, eso implica 40 familias. 40 familias que en este caso, por lo menos en un día de la semana, van a tener un pequeño apoyo sumado a la compañía y a las palabras de aliento que como vecina y vecinos nos podemos ir entregando en este diálogo fraterno. Y yo quisiera agregar que finalmente es la idea, nace la idea, se da a conocer entre quienes participamos dentro de la asamblea, y hay un apoyo inmediato. Y ahí se activa la red de tratar de conseguirse material para poder lograrlo, y también de ahí nace dónde lo hacemos, qué nos ocupamos. Esos son los típicos conflictos que van saliendo. Y ahí nosotros llegamos y nos organizamos y pedimos si nos podía facilitar el taller de acción comunitaria TAC, que queda aquí en Camino Cintura. Nos facilitan el horno, el espacio durante todo el día. Y fue ahí donde llegamos y elaboramos el PAN. Posteriormente, otra persona que era parte de la asamblea con vehículo nos ayuda a trasladar al final de la jornada los panes a las casas más o menos que nosotros habíamos catastrado, entre comillas, por así decirlo, porque igual fue como boca en boca, las vecinas, las dirigentes que conocíamos, que nos podían orientar qué familias podrían necesitarlo, tanto porque estaban solas o no. Y además también nos permitió hacer vínculo y reactivar con otras personas también la entrega de pan, porque llegar así sorpresivamente con pan calientito igual te lleva una conversación. Y así más o menos se realizó, y bueno, y de a poco esperamos que se vaya organizando mejor para tener mayor cantidad de donaciones o poder aumentar el número de personas que pueden entregarle el pan. Muchas gracias por haber compartido esa experiencia. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con más de tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo. El Pueblo Cuida al Pueblo. Resiste, resiste. mejores gigantes. Quiero igual decir otra vez, superamos lo imaginable. Resiste una vez más, el tiempo libera su caudal, y tú te vas encendiendo la ciudad con tu cigarro solitario. El humo que despides al caminar alimentará cierto. Libera este desierto, este desierto. Libera tu alma. Resiste una vez más, saca tu rabia, tu poesía, tu voz, si tú te vas encendiendo. Programa El Pueblo Cuida al Pueblo, capítulo 3. Nos cuidamos, nos organizamos, con las asambleas de los cerros Cordillera y Playa Ancha. Y desde ahí, desde ese trabajo colectivo, nos vamos ahora también a ver cómo ha sido lo que están haciendo los compañeros de Playa Ancha y cómo ha sido su experiencia desde la asamblea. Bueno, yo me llamo Natalie. Soy profesora acá del Cerro y soy participante de la Asamblea Territorial de Playa Ancha. Y les voy a comentar un poco cómo empieza la Asamblea Territorial de Playa Ancha. La Asamblea Territorial de Playa Ancha, al igual que la Asamblea Territorial de Cordillera que hablaba recién, también nace en octubre a raíz de la revuelta social. Fue una instancia que impulsamos entre vecinos y pobladores, pobladoras, y también organizaciones territoriales que estaban acá funcionando en el Cerro Playa Ancha antes de la revuelta. En esta instancia empezamos a levantar distintos tipos de actividades. Levantamos espacios para la niñez, cacerolazos, marchas, pasacalles, ollas comunes, cabildo, conciertos también, y entre ellos también cuadrillas de seguridad. Acá en la Asamblea Territorial de Playa Ancha, las cuadrillas de seguridad fue una de las primeras iniciativas que comenzamos a levantar, y esa iniciativa igual fue súper importante, como que marcó un hito, y en el fondo vino a legitimar un poco esta instancia que teníamos territorial, que era la Asamblea de Playa Ancha. porque fue una instancia en donde entre distintos vecinos y vecinas, recuerdo que fue después de una reunión que tuvimos una junta de vecinos en Los Copihues, que es como la parte alta de Playa Ancha, tuvimos una reunión con harto también adulto mayor y adulta mayor, donde empezamos a identificar qué necesidades teníamos acá en Playa Ancha. Y mirando el contexto, el escenario también que es complejo, sobre todo acá en Playa Ancha Alto, donde también hay harto, se ve harta delincuencia, harto conflicto entre pandillas, vimos que una necesidad primordial en un comienzo eran las cuadrillas de seguridad. Y esas cuadrillas de seguridad consistían en que distintas personas que participábamos a la vez de la Asamblea Territorial de Playa Ancha, nos organizábamos y empezábamos a hacer seguridad, cumpliendo distintos objetivos, pero ahí como que empezamos a vivenciar este tema de la dualidad de poder, y cumplíamos este objetivo que era un poco cuidar el comercio local, que era algo que les preocupaba harto a los vecinos, las vecinas, también veíamos todo el conflicto de los especuladores, porque en la feria inmediatamente empezaban a subir los precios, entonces también era acercarnos a los feriantes, conversar, y empezar a ver el tema de la seguridad, pero desde nosotros, desde los pobladores y pobladoras, o sea, cómo funcionábamos en ese contexto, que era octubre, noviembre, cómo funcionaba y cuáles eran las necesidades que teníamos que abarcar, y nos dábamos cuenta que nos hacíamos cargo de la seguridad, y ya no tan solo de la seguridad, sino que también de la alimentación mediante las ollas comunes. Y ahí empezamos a incentivar distintas iniciativas, bajamos y fuimos bajando a Playa Ancha, nos juntamos con distintas organizaciones, como El Hormiguero, La Casa Embrujada y otras, Centro Cultural Playa Ancha también, y empezamos a levantar ollas comunes, y ahí empezamos a conocernos entre los vecinos y las vecinas y las organizaciones también que funcionábamos acá en el cerro. Y comenzamos a conversar, se juntaban vecinos y vecinas, decía yo vivo en la esquina, nunca la había visto, y empezamos a apañarnos un poco entre todas y todas, también desde una lógica súper política, que era ir construyendo esta, políticamente la vida que queríamos, cuál era lo que necesitábamos para ir dignificando nuestras vidas. Y así empezamos a levantar distintas iniciativas, las ollas comunes se daban con autogestión, donación entre los vecinos y las vecinas, también de los feriantes. Entonces, lo que íbamos viendo en la Asamblea Territorial de Playa Ancha, cómo íbamos robusteciendo un poco nuestra organización a raíz de la participación de los mismos y los vecinos y vecinas. Después, obviamente, con la maduración del movimiento, ahí fue transformándose un poco la participación de las organizaciones, también la asistencia de los pobladores y pobladoras a estas instancias, pero siento que a pesar de todo, igual hemos, la Asamblea Territorial de Playa Ancha ha tenido la capacidad de tener ese, de participar como de forma dinámica en los distintos contextos, y también de responder de forma dinámica, y en ese sentido LICAN también podría contarle un poco cómo hemos vivido el tema de la pandemia acá en Playa Ancha. Hola compañeros, compañeras, sí, pues, bueno, un poco continuando lo que nos contaba la Nati con respecto a la, al origen un poco y cómo se venía desarrollando desde octubre, desde los primeros días del levantamiento popular, el trabajo territorial de la Asamblea, y que se enfrenta hoy día particularmente a este contexto, que sería, es innegable que es un contexto complejo, que es sorpresivo y que es nuevo para todos y para todas. Pero también es innegable que como vecinos, que como comunidades, no nos pilla completamente desde cero. Desde algún punto de vista los pilla de alguna manera bien parados, porque veníamos haciendo un trabajo, nos habíamos encontrado con las contradicciones, con las dificultades, con las carencias que enfrentamos materialmente también, organizativamente. Veníamos haciendo un trabajo como asamblea, nos veníamos encontrando, veníamos construyendo comunidades, construyendo confianza, y en ese sentido no nos pilla desde cero. Nos entrega pocas posibilidades de movimiento, empezamos a trabajar una vez más con la incertidumbre, una vez más a trabajar con el miedo, que era lo que tuvimos que enfrentar los primeros días también del levantamiento popular, desde el 18 y 19 de octubre. Y por supuesto que los primeros días de esto, cuando empiezan a aparecer esta noticia del coronavirus, empiezan a aparecer los primeros infectados, empezamos a escuchar por los medios de comunicaciones masivos, esto del distanciamiento social, esto del miedo, este manejo comunicacional, este manejo represivo también de un asunto sanitario, es que, claro, por supuesto que nos desorientamos, por supuesto que vecinos y vecinas se desorientan, y por supuesto que nos enfrentamos a un desafío nuevo y complejo. Y en ese sentido tuvimos que enfrentar unos días también, por qué no decirlo, de un poco de no saber qué hacer, de parar un poco la actividad, de no saber quién lo era lo prudente, cómo comportarnos lo más responsablemente posible dentro de este escenario, cómo cuidarnos, pero también, como les decía, también teníamos a mano alguna experiencia de los últimos 6 meses de lucha o de los 5 meses de lucha, pero también de nuestra memoria histórica como pueblo, como clase, de que nuestra subsistencia, nuestra solidaridad como pueblo no es nueva, porque hay una historia de lucha que no es nueva. Y en ese sentido, claro, nos empezamos a tratar de coordinar a través de los medios que teníamos, Zoom, Gipsy, empezar también a ver los grupos más pequeños, organizarse en la parte alta, a separarnos un poco, a juntarse con los más cercanos, con el barrio, con la cuadra, y empezar a ver qué se podía hacer. Pues lo primero que empezamos, que se gestó, fueron los acopios, para empezar a coordinar una entrega a las familias y a los vecinos y vecinas, los habitantes y los habitantes, que más lo necesitaban. Pues empezamos con los primeros acopios. Ah, y eso es importante también, porque a través de una campaña que nosotros le pusimos Y si el virus muta y se vuelve solidaridad, a raíz también de las palabras de Mañalich, y también en el sentido de darle una vuelta, ¿no? De darle una vuelta a esta pandemia, por así llamarlo, y que en realidad era una posibilidad para poner en práctica lo que veníamos conversando y haciendo como asamblea. Entonces, en ese sentido, claro, fueron estos acopios que comenzaron en el centro comunitario ocupado del Hormiguero, en coordinación con la asamblea territorial y en coordinación con el centro diurno del adulto mayor de Puertas Negras, donde ya había un catastro previamente realizado, que ya se venía información que se venía recopilando desde los cabildos territoriales, que ya se venían desarrollando de antes, y ahí se llevó adelante una primera entrega de artículos básicos de primera necesidad, de alimentación y de aseo y de higiene también, que era muy necesario en este contexto. Estos días recién pasados se hizo una segunda jornada de acopio de material. Fueron compañeros y compañeras a la feria de los Copihue, a la feria de fruta y verdura de los Copihue, con un stand de acopio y de entrega de información también, apuntando también a que identificábamos que esto del distanciamiento social no es exactamente y no debe ser entendido como un aislamiento, como volver a dejarnos solos. Se escuchó por ahí con harta fuerza que ya nos habíamos encontrado en la revuelta y que no nos íbamos a soltar frente a un momento difícil como este, y que hay que continuar con eso, porque era muy importante lo que habíamos conversado antes sobre los cuidados comunitarios, sobre los cuidados mutuos, sobre que solo nos teníamos a nosotros y a nosotras, que el Estado, los poderosos ya habían dado un montón de señales de que nos preferían muertos, que no nos iban a cuidar, y que, como bien dice este programa televisivo, solo el pueblo ayuda al pueblo. Entonces, claro, estamos atravesando, estamos con los acopios, estamos con la entrega de los acopios, y estamos intentando sacar lo mejor de nosotros en términos de creatividad, escuchando, muy importante escuchar también a los compañeros y a las compañeras de Cordillera, escuchar su historia de esta producción de pan colectiva, que inspira también a otras asambleas. También estamos muy atentos a lo que se está haciendo y a mantener la llama viva, que se viene hacia adelante tiempos complejos, pero tiempos de posibilidades, que van a poner a prueba lo que estamos haciendo. Es una posibilidad concreta de llevar a la práctica lo que veníamos diciendo de control territorial, de cuidados mutuos, etcétera. Chiquillos, Nati o Licán, cualquiera de los dos que quiera responder, ¿cómo fue el proceso de la entrega? ¿Tomaron alguna precaución? ¿O al momento de acercarse a los vecinos hicieron un llamado de voluntario? ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento un poco, o de volver a acercarse a los vecinos? Licán, creo que podría responder más. Sí, mira, por supuesto que es un tema que hemos tenido que ir resolviendo, el tema de la entrega, en el que hacer. Estamos descubriendo colectivamente cómo enfrentar también este contexto, que, como les decía, es un contexto nuevo. Entonces, claro, la entrega fue con las protecciones adecuadas. Hemos implementado la mascarilla, hemos implementado el guante, hemos implementado la sanitización de los ambientes, donde de la mercadería misma, a través de, bueno, de qué sé yo, de artículos de aseo y qué sé yo, pero también se ha reflexionado esto en la asamblea, es que lo que el Estado y lo que los poderosos definen por cuidado, por protección, no es lo que territorialmente y popularmente estamos proponiendo que entendemos por cuidado. El Estado propone distanciamiento social y claramente el distanciamiento social tampoco es sano para nadie. Y esto no quiero que se confunda con ser irresponsable ni mucho menos, pero los cuidados es algo que el pueblo y la puebla lo viene haciendo hace siglos. Entonces no es algo nuevo, hemos cuidado a nuestros enfermos, a nuestras enfermas, hemos sacado adelante a nuestros adultos mayores, no sé, sabemos cuidar, no es algo nuevo. Sabemos de vida, conocemos de vida, sabemos cómo mantener la vida. El Estado es el que no sabe, los poderosos son los que no saben. Entonces no tenemos que seguir sus consejos. Entonces, claro, sí hemos tenido precaución, pero también estamos confiando en nuestros criterios también de cuidados mutuos, en la construcción colectiva de esos cuidados mutuos, de manera autónoma, de manera territorial, que no tiene que ver exactamente con cloro más, con cloro menos, aunque sí lo incorpora, pero hay otros elementos que creemos y creo que son relevantes para hablar de cuidados mutuos y de salud en general. No sé si respondo un poco con eso la pregunta. Sí, no, queda súper claro que un poco a modo de cierre también, y llamando también a los chiquillos de Cordillera, que en el fondo es eso, el cuidado mutuo, el apoyo mutuo de vernos nuevamente las caras y sin soltarnos, y desde ahí poder replantearnos nuevas maneras de acercarnos y sin tampoco ser como descuidados, como lo planteas tú. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con más de tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo. Pueblo Cuida al Pueblo. Ahora tengo muchas cosas que decir y lugares a donde ir. No solo quiero escapar con mi guitarra, arrancarme y salir de aquí y este abrir. Dejar a una voz en mí un camino distinto, un amor diferente. Diferentes para las dos. Tus balas, mira que a la gente no le quedan ganas, ya están pensando todos distinto amor, sal a la calle, que esto no es abrir, que lejana como yo es mí, y un camino distinto, y un amor diferente. Que dejara que vea en ti lo que alumbra. vuelta con tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo, capítulo 3. Nos cuidamos, nos organizamos, con las asambleas de los cerros Cordillera y Playa Ancha. En ese sentido, chicos, no sé si alguno quisiera agregar algún como mensaje para otras asambleas o consejo hacia otras personas que nos están escuchando y nos están viendo acerca de todo lo que estamos viviendo también. Así que dejo ahí, no sé quién quiera compartir algún mensaje para otra asamblea. Quisiera compartir un mensaje, creo que es importante que en este contexto sigamos dándonos, que las asambleas tengamos la capacidad y el dinamismo para poder seguir respondiendo a los contextos, a los diversos contextos, si pudimos avanzar en la revuelta, donde también estábamos en escenario adverso, yo creo que vamos a seguir en la pandemia, y la organización podemos ser muy creativos, podemos usar la imaginación, pero la organización creo que es algo necesario y urgente, sobre todo en estos tiempos, como lo dice en este canal, el pueblo solo ayuda al pueblo. Así que es invitar a organizar y a seguir organizados. ¿Y las chicas de Cordillera? Sí, también, bueno, yo quisiera decir que a pesar de que es un momento donde hay mucho temor o incertidumbre, porque la mayoría de las personas también se informa a través de la televisión. Entonces, eso también ha causado como pánico mayor colectivamente, creo yo. Como Asamblea Cordillera, nosotros igual hemos tomado los resguardos necesarios para cuidarnos entre todos y todas, pero a la vez no hemos dejado que este miedo y esta incertidumbre nos paralice, por ejemplo, que también puede ser replicado, quizás no, dependiendo del contexto de cada territorio. Nosotros, por ejemplo, tenemos cine. Una vez a la semana nos juntamos en una calle, exhibimos una película en la calle, y nos encontramos, de alguna manera, y también hacemos un llamado, algunas personas se ponen más lejos, pero nos encontramos, igual nos hemos... Siempre he estado encontrando porque también consideramos que es muy importante mantenernos humanizados, no solamente a través de pantallas también, que es como que pareciera que es el tiempo que nos dice, bueno, si están esos recursos, ¿por qué no aprendemos a vivir así? Bueno, es un recurso, no es una forma para aislarnos completamente. Yo creo que eso es importante, tratar de hacer cositas, aunque sean sencillas, simples, aunque sea de un grupo pequeño, salir a la calle ahí abajo, no sé, cosas así, tampoco tan riesgoso. Igual es que las personas están saliendo, tienen que ir a comprar, como que el llamado siempre es como, no salgan de sus casas, pero se abren el mall, por ejemplo. Entonces, como absurdo también. No sé, Juan, si tú quisieras. Sí, quería complementar algo muy pequeño. Es que creo que en el contexto de coronavirus se cae un mito de la transición. Siempre nos habían puesto la dicotomía de que los sectores o el campo popular transitaba o buscaba horizontes hacia la solidaridad y el Estado y sus distintas instituciones apuntaban hacia la caridad. Y creo que aquí es donde se cae ese gran mito y ese gran relato de la transición. Aquí hay vacío de Estado en los distintos cerros de Valparaíso. La única institución del Estado que tenemos hoy en día son carabineros que a lo único que suben es a reprimir, ¿ya? Entonces ese gran relato, ¿cómo se queda a un costado y cómo los sectores populares nos hacemos cargo y que también se vaya desmoronando es con acciones de solidaridad? Y en el caso particular del Cerro Cordillera, el hacer pan amasado no requiere grandes equipos de ejecución. Podemos reunirnos 5 o 6 vecinos y vecinas por grupo de afinidad o por el sector donde vivamos, qué sé yo, y poder comenzar a replicar los distintos lugares del cerro o en otros cerros. Esa creo que es la invitación también como acción que estamos levantando desde el cerro. Estas pequeñas acciones las podemos parar desde grupos pequeños y no solamente satisfacemos necesidades básicas de nuestros vecinos y vecinas de la tercera edad, sino que también aportamos a que se caiga este mito de mierda de que somos sujetos de caridad y no sujetos de derecho. Eso. Muchas gracias, chiquillos, chicas, chicos, de verdad. Gracias a Cordillera, gracias a Playa Ancha por haberse presentado acá y a estar aquí disponibles para esta conversación que tuvimos, cortita pero productiva. Los dejamos invitados para el próximo capítulo de El Pueblo Cuida al Pueblo, y a modo de cierre también para seguir creando nuevos espacios de dignidad, como hablaba el compañero ahí de Cordillera, ¿cierto? Y no soltarnos, que es lo más importante en tiempos de pandemia, ¿no? Así que los dejamos invitados para la retransmisión de este programa el día miércoles a las 21 horas por Radio Placeres, a la izquierda del día, el 87.7, y por rara señal la retransmisión el día jueves a las 21 horas. Y este ha sido el tercer capítulo nos cuidamos, nos organizamos. Muchas gracias, chicos, nuevamente nos veremos. Gracias a ustedes y un saludo gracias a los compañeros y compañeras de Playa Ancha y de todos los cerros de Valpa también. A todos, muchas gracias, chicos. Chao, chao. Chao. Si quieres contactarte con la Asamblea de Cordillera, búscala en Facebook como Asamblea Cordillera y en Instagram como Asamblea Cordillera. Y si quieres contactarte con la Asamblea de Playa Ancha, en Facebook e Instagram la encuentras como Asamblea Territorial Playa Ancha. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. Este fue un programa de la Comisión de Comunicaciones de Cordones Territoriales de Valparaíso. Acabas de escuchar El Pueblo Cuida al Pueblo, todos los días miércoles a las 21 horas por Radio Placeres y los jueves a las 22 horas por Rara Señal, a través del sitio raraenvivo.wordpress.com.